La estación, la cancha del verde, la esquina del cañón, la calle Santa Rosa, la iglesia frente a la plaza. Estamos donde estás vos, en Ituzaingó, FM Oriente, 92.3. Libre y alternativa. www.fmoriente.com